Hola, hola gente. Aquí estamos ya con una edición más de Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Iniciamos este fabuloso trip de hoy, 26 de mayo. Jueves con uno de los mejores grupos de los 90s, fabulosos y prístinos, el proyecto del americano Jonas Sharp, Space Time Continuum, quien incluso llegara a grabar un disco con el último sabio de Occidente, Terence McKenna. Acá el track que abre su genial obra maestra Seabiscuit. El tema es Floatila. Floten, niños y niñas de lluvia. Thank you. Y después del hermoso clímax que es esta canción en esta hermosa mañana de otoño-invierno, os dejo con los fabulosos de Dark Side de Rugby, con esta canción de All That Noise, Love in a Burning Universe. Escucha la letra, boy. Va directo hacia ti. Solo cierra tus ojos y date cuenta. sadly I was never happy. I needed so much more. Red clouds, oh, they used to chase me. Down they were pouring, drying my tears. I lay my fears. Sent to me from heaven, Sally Cinnamon, you're my world. Sugar Spun Sister. Escuchar a Stone Roses, Sally Cinnamon en vivo, pasamos a Teenage Fan Club y su Catholic Education. You ahora pasamos a Asteroide Number 4, aquella genial banda que estuviera en el tributo a Spaceman 3, y acá con Little Flower del año 2001. Enjoy. Seguir dos bandas nuevas, dignas continuadoras del post-rock made in 90s, son Eric Augusto y Bleedstone, con temas de este año 2011. Disfruten. seguimos con Flying Saucer Attack, un tema de su álbum Newlands. We'll be right back. Y bueno, niños y niñas de lluvia, eso fue el paraíso vacío de hoy, la sesión 19 ya, hoy 26 de mayo, un paisaje otoñal invernal desde mi habitación en Lima Norte, Perú, para todo el mundo. Y nos despedimos con un tema de Los Peruanos, de Eva Mus, de Cristian Galarreta, que viene en su disco del año 2000, Tro. Eva Mus, ¿quién diría que esto es de hace 11 años? Ay, suena, a pesar de todo, tan actual. Ya nos vemos, chicos. Manténganse alto, bien alto. Chao, chao. Thank you.